A ver cómo se sale la proyección. Mirá que ahí prendemos esto. Voy a poner ahí. Especial en su formación, es maestra especial, es simuladora temprana y es licenciada en ciencias de la educación, así que es muy completa, como verán. Bueno, bueno, gracias, Ana. Esto ahora lo apago, ¿no? No, pero sirve que hay que poner una. Viste, por las, como siempre me falla todo, me agarro el computador de mi hijo y dije por las dudas. A ver. ¿Y con eso pasa la otra? Bueno. Bueno, buenas tardes a las que no saludé. La idea de esta charla es un poco pensar en los vínculos tempranos, pero en función de intervención en lo que actualmente se llama atención temprana del desarrollo infantil. Y la verdad que lo que hace un ratito Alina estuvo explicando, me lo dejó servidito en bandeja, porque ella empezó con la estructuración psíquica, que es uno de los pilares de los basamentos que nosotras tomamos para trabajar en atención temprana. Yo lo primero que les quería contar es un poquitito la diferencia entre estimulación temprana y atención temprana, que tiene que ver no solo con una cuestión semántica, sino con una cuestión metodológica, ideológica, epistemológica. La estimulación temprana, cuando surge, surge fundamentalmente para trabajar con niños con patología. No les voy a contar toda la historia, pero eso después deviene en la estimulación a el general de la población. Y ustedes habrán visto que actualmente todavía hay bebés que sin ningún tipo de patología ni de retraso madurativo son llevados a lugares determinados donde se hace estimulación temprana. En realidad, cuando pensamos en estimulación temprana, la palabra estimulación, ¿a qué teoría les remite? Al conductismo, ¿no es cierto? Como teoría del aprendizaje o del desarrollo. Pensamos desde estimulación en un sujeto pasivo. Tradicionalmente un sujeto que recibía estímulos y que reaccionaba ante esos estímulos. Ante el mismo estímulo, la misma respuesta, que es un poco lo que se trabaja desde el conductismo. Bueno, acá, ¿no? Los estímulos provocan las mismas respuestas en todos los sujetos. Por eso, desde la metodología, mucho ejercicio, mucho cuadernito, ¿no? Mucha sistematización en la actividad. Y se lo ve a un sujeto como alguien que va a responder a lo que yo, desde la afuera, imprima. Generalmente, desde la estimulación, en el encuadre que yo ahora me voy a posicionar, no se toma en cuenta el contexto. Digamos, este es el sujeto, para este déficit, yo voy a traer estos ejercicios y voy a trabajar directamente con el niño. Por lo tanto, va a ser un sujeto de reacción más que de acción. Bueno, a medida que transcurren los años, la nomenclatura va modificándose, se habla de estimulación oportuna, estimulación adecuada, estimulación precoz, término que se quedó en desuso, porque en realidad estimulación precoz nos está remitiendo un concepto de que algo sucede antes de lo que debería suceder, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero de todos modos la literatura española todavía a lo mejor aparece la terminología de estimulación precoz. Educación temprana, que es un poquito más amplio, donde aparece el sujeto ya escolarizado. Y actualmente una de las semánticas que está apareciendo es esto, ¿no? Atención temprana al desarrollo infantil. Un sujeto al que hay que atender. A diferencia de lo que entendemos como estimulación, en la atención temprana al sujeto lo pensamos como un ser activo, que participa, que es protagonista. Es protagonista de su propio desarrollo, ¿sí? Y es protagonista también, como vamos a ver en un ratito, de las interacciones en esos vínculos tempranos. Y por supuesto que está inserto en un medio sociohistórico determinado, con una familia determinada, en un contexto. Sin esto presente, es muy difícil trabajar desde la singularidad de la que hablaba justamente Lina hace un ratito. ¿Cómo voy yo a inscribir este aparato psíquico si no tomo en cuenta todo esto que está sucediendo alrededor, ¿no? Por lo tanto, el sujeto va a ser un sujeto de acción y no de reacción. No sé si más o menos quedó planteada la diferencia de terminología, que no es nada más que un término, ¿sí? Remite actualmente a diferentes posicionamientos metodológicos, sobre todo, ¿no? Entonces, desde esta concepción de la que les estoy hablando, la atención temprana, cuando la pensamos en función del desarrollo, va a implicar considerar diferentes aspectos. La existencia de un otro que actúa satisfaciendo sus necesidades biológicas, ahora lo vamos a profundizar, que ya Lina también algo dejó planteado. La capacidad de este otro para decodificar sus necesidades. No solamente hay un otro que está frente a él y que va a poder satisfacerlas, sino que además las va a tener que decodificar. Y este es un proceso, es un trabajo que hace este otro que decodifica, ¿no? Yo voy a hablar de la mamá, pero también coincido con Alina que no siempre es la mamá la que ejerce la función materna. Sobre todo, estamos viendo, por ejemplo, mucha cantidad de embarazos adolescentes, donde no es la mamá biológica la que termina de hacerse cargo de la función, a veces sostenida, a veces desde donde puede. En otros casos, papás que trabajan mucho y la función materna la desarrolla también el abuelo, no por ausencia de los papás, ¿no? Pero bueno, porque queda corrida. Pero siempre hay un otro. Acá lo llamamos función materna. Lo vamos a pensar también desde lo biológico, y que no es lo mismo que sea la mamá biológica que no, por algunas cuestiones que aparecen. Pero por supuesto que esto está atravesado por lo psicológico de la mamá, por las vinculaciones de la familia, va a depender de cada caso. En este caso, el niño va a estar considerado como parte de una diada, que lo va a situar, y voy a hacer mucho hincapié en esto, ¿no?, en un lugar activo. Uno habla de vínculos tempranos, y me parece que lo primero que a uno se le ocurre pensar es en el vínculo del adulto hacia el bebé. A lo mejor si yo les pregunto a ustedes qué hace un bebé recién nacido, ¿qué me van a decir? Si le pregunto a un papá que acaba de tener un bebé recién nacido, que lo pregunto, ay, que hay una felicito, ¿qué hace el bebé? Llora, come y duerme, ¿no? Da una sensación de pasividad, de que duerme mucho y que no hace nada. Bueno, acá por ahí podemos empezar a pensar que no, que el bebé aún de recién nacido es un sujeto activo y que interactúa en una díada. Si estamos hablando de la díada madre-hijo, quiere decir que hay dos que interactúan, el bebé también. Por supuesto, en una relación asimétrica. interactivo. Entonces vamos a ver al recién nacido como un ser preorganizado gracias a un equipo genético que es característico de nuestra especie y que le va a permitir interactuar con su entorno. Toda esta cuestión del vínculo, toda esta entramada social, histórica, vincular, tiene una raigambre biológica que lo permite. Nosotros venimos unidos de un sistema genético o de un equipo genético que lo permite. Y por supuesto va a necesitar un ambiente contenedor que pueda permitir y facilitar el desarrollo. La continuidad en el ambiente y el filtro de estímulos, que también ahora lo vamos a hablar un poquito más. La continuidad en el ambiente tiene que ver con la permanencia de figuras estables en la constitución de estos vínculos. Si pensamos en lo que dijo Alina antes del almuerzo, cómo se va constituyendo el psiquismo a partir de esa interacción de la otra persona que modifica, etcétera, etcétera, etcétera, tiene que haber una figura estable que lo permita. Y esa es otra de las cuestiones que aparecen en la vida moderna, donde hay muchas figuras que se hacen cargo de los bebés. Hay niños que son criados muchas horas fuera de su seno familiar, lo cual, bueno, no impide que se estructure el psiquismo, pero habría que ver y habría que pensar desde la formación de las cuidadoras en esos lugares, en esas instituciones, cómo, cómo están en sintonía con este bebé y en sintonía con la mamá. Pero lo que sí es favorable es que haya un ambiente continuo. Y filtro de estímulos porque va a ser este adulto, esta figura materna, la que permita filtrar de alguna manera y poner un límite entre el avance de todos los estímulos externos. Antes hablaban de los estímulos endógenos del bebé que hay que satisfacer. Bueno, también los del ambiente exterior. Bueno, ante la llegada del recién nacido hay necesidades biológicas, ¿no? Las primarias, estas necesidades de hambre, de sed, de dolor, la necesidad de moverse, que no estaban en el registro en el vientre materno, aparecen en la vida del recién nacido. Por eso se necesita de un adulto que pueda, como dije recién, interpretar y significar estas señales. Para esto vamos a tomar algunos aspectos de lo biológico, que tienen que ver con los ciclos del sueño del bebé y con los cuidados corporales. En relación a los... Teniendo en cuenta el ciclo de sueño del bebé y de los cuidados corporales, el adulto y el bebé van a empezar a interactuar. No van a interactuar desde la nada o desde una cuestión muy idílica. ¿Cómo crea el vínculo la mamá? Y a partir de los cuidados corporales, básicamente, que es la vida del bebé. En realidad, nuestra vida pasa por un montón de situaciones muy complejas. La vida del bebé, que tiene que hacer un gran esfuerzo para adaptarse a este nuevo mundo, a esta vida extrauterina, pasa por completar sus ciclos de sueño, por esperar que mientras madura su sistema nervioso interactúe simultáneamente con el medio y pueda ir desplegando estas interacciones con este otro. Y esto pasa por los cuidados corporales, que ahora vamos a ver qué significa. Todo esto, bueno, va a permitir la comunicación y el vínculo de apego. Para el desarrollo de este bebé, de este recién nacido, ¿qué condiciones hacen falta? Bueno, desde la línea en la que yo trabajo, la libertad de movimiento. Que el bebé se pueda mover. La acción y el movimiento van a ser la base de la exploración, del conocimiento y de los futuros aprendizajes. Se pueda mover. El respeto por los propios tiempos y por esta singularidad. Volviendo a lo anterior, ¿no? Desde la estructuración del aparato psíquico y desde los propios ritmos de aprendizaje, de los propios tiempos de aprendizaje. Es decir, y acá podemos después pensar en las escalas de evaluación, ¿no? La rigurosidad a veces con que se evalúan los bebés, cuando de 0 a 3 años especialmente hay muchísima diferencia, porque en meses los bebés hacen muchas cosas y a veces se necesita más tiempo en algún área, menos en otra. Bueno, va a depender de la singularidad y de poder permitirles eso, ¿no? Su propio tiempo. Y desde una línea que está en sintonía con esto de la libertad de movimiento, que desarrolla acá en la Argentina Mirta Schöckler, ella, bueno, a partir de diferentes autores, construye estas cuatro categorías teóricas que nos permitirían a lo mejor pensar en el desarrollo, ¿no? Y en qué cosas favorecen. Que tiene que ver la comunicación, el equilibrio, el vínculo de apego y la exploración. Bueno, yo recién les decía que todo esto lo vemos en la vida cotidiana. Por eso, una de las propuestas de evaluación es evaluar a los niños pequeños dentro de situaciones de la vida cotidiana. porque es por donde transcurre su vida, ¿no? No ponerlo a hacer cosas que nunca hizo en situación de examen y a lo mejor sí observar todo esto que yo les estoy contando en la vida cotidiana. Por eso yo les quería mostrar un video muy cortito donde se ven estas interacciones a partir de la vida cotidiana. Y a ver ahora si esto nos pasa. Los niños nacen con una estructura biológica preparada y son recibidos por una trama social determinada por la cultura, las costumbres, los modelos de crianza, la jornada laboral de sus padres, el momento histórico, el clima, la geografía, las creencias, el sistema social, político y económico, constituyendo las condiciones de existencia y organizando la vida cotidiana. A su vez, la llegada de un niño a un grupo familiar provoca importantes modificaciones. La familia se reorganiza para recibirlo, acogerlo y protegerlo. Comienza a tejerse un entramado vincular social singular que constituye el entorno inmediato donde el niño vive. Niveles de conciencia. La vida del ser humano está determinada en muchos aspectos por su ritmo biológico. La alternancia entre la necesidad de alimentarse y la de dormir regula los diferentes estados de conciencia entre el sueño y la vigilia. El bebé se halla relativamente inaccesible a los estímulos del exterior. Sus ojos se encuentran firmemente cerrados. La respiración es regular y profunda. No se observa actividad motriz. En los bebés nacidos tras una gestación sin dificultades, los ciclos de sueño profundo suelen durar alrededor de 4 horas. En este estado, el bebé se muestra más vulnerable a los estímulos del entorno. Puede observarse movimientos de los ojos. La respiración es irregular, superficial y rápida. Se observan pequeñas sacudidas corporales, estiramientos y torsiones. En el rostro se observan movimientos faciales como muecas, sonrisas, movimientos de la boca, entrecejo y succiones. Los estímulos del exterior pueden despertarse. Los ojos se abren y cierran. Pueden estar entreabiertos o totalmente abiertos, pero con aspecto de hormigación. La respiración es regular, algo más rápida y superficial que la observada en el sueño profundo. Cuando el niño está despierto, los estímulos provocarán respuestas predecibles. Sus ojos se ven resplandecientes. Es el estado por excelencia para la interacción y las actividades. Es un estado de transición hacia el llanto, en el que los estímulos externos pueden calmarlo o inquietarlo aún más. El niño solo se calma cuando la necesidad encuentra su satisfacción. Es consecuencia de una necesidad que aún no ha sido satisfecha. Tiene la finalidad de manifestar que algo le sucede y atraer la atención de la persona que lo mira. Este estado de excitación y desorden moviliza el entorno inmediato, convocando la presencia de otro ser humano capaz de significar, comprender y proveer lo que necesita, organizando las bases de la comunicación. Cuidados corporales. El conjunto de atención. atenciones y cuidados que se le ordena a un niño para la satisfacción de las diferentes necesidades se denomina cuidados corporales. La modalidad de los cuidados corporales es un eje alrededor del cual se constituye psíquicamente el sujeto humano. Al hablar de la función del sostén, nos referimos tanto a la organización de un ambiente sostenedor como al sostén físico del cuerpo del niño. Al alzar y tomar entre los brazos a un niño, se ponen en contacto dos cuerpos, el del adulto y el del bebé. Ambos se sienten, se perciben y se acomodan el uno al otro. Cuando nos referimos a sostener, nos referimos a la relación que se establece entre ambos cuerpos. Para que el bebé se sienta seguro, es importante que el adulto le otorgue seguridad a través de la disponibilidad de su cuerpo. Los bebés recién nacidos no tienen aún el tono y la fuerza muscular adecuada para sostener su propio cuerpo. El buen sostén provee el equilibrio necesario para explorar, comunicarse y establecer una buena relación con el adulto. Para levantar al niño desde una superficie, el adulto se inclina sobre él apoyando ambos codos sobre la superficie. Levanta con sus manos la cabeza y pasa por debajo del cuerpo del niño y el brazo que va a sostener, hasta tomar la pierna o apoyar la mano en la cabeza. El adulto envuelve al niño con su cuerpo, organizando lo que llamamos envoltura corporal. Para apoyarlo, primeramente se inclina hasta tomar contacto con la superficie. Sostiene y apoya la cabeza, retirando luego lentamente el brazo. En la intimidad del acto alimentario con otro ser humano, en la profundidad de la experiencia de satisfacción, el bebé adquiere la calidad del sujeto. A través de sus sentidos, se pone en contacto y explora al adulto que lee y se ofrece para alimentarlo, comenzando a conocer a un ser humano diferente a él y con quien establecerá una relación que gestará el vínculo de apego. A partir de la progresiva sensación de bienestar y calma que acompaña la satisfacción de la necesidad, el niño conocerá el placer y aparecerá el deseo ligado a la necesidad. Durante la experiencia unificadora de ser alimentado y alimentarse, convergen y se integran las funciones fisiológicas, el desarrollo emocional asentando las bases para la organización psíquica y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Ubicarse cómodamente en un sillón, sentarse de manera que la espalda quede apoyada contra el respaldo, ayuda al adulto a estar disponible. A su vez, el sostén adecuado del cuerpo del niño le brinda seguridad y le permite también a este estar disponible para alimentarse. Si bien es cierto que la alimentación a pecho constituye el acto nutricio por excelencia, no puede ignorarse que muchos niños son alimentados con mamadera. Una de las primeras formas de intercambio de comunicación con otro ser humano está representada por el momento de la alimentación. La disponibilidad corporal y emocional de un niño, la mirada, el contacto, el gesto, la sonrisa, conforman el acto alimentario y nutren al niño tanto como el alimento. La alimentación por sensorios se inicia alrededor de los 6 meses. A esta edad, el niño aún no ha alcanzado la postura sedente. Por lo tanto, es importante que el cuerpo del niño se apoye sobre el cuerpo del adulto. Ubicación que libera los brazos y las manos de ambos, garantizando seguridad corporal y una correcta deglución. La interacción fluida favorece la participación activa del bebé. De ese modo, desarrollará la coordinación necesaria para el uso de los utensilios. ¡Ay, mira! contrario, si el adulto no provee un buen sostén, la situación de desequilibrio obliga a utilizar uno de sus brazos para evitar que el niño se caiga y el otro para darle el alimento. El bebé intenta participar, pero la inestabilidad corporal perturba la organización de los movimientos. Se haya atravesada por múltiples factores: la historia alimentaria de la madre, la cultura, las costumbres familiares y sociales condicionan las maneras en que las familias y las instituciones organizan este importante momento. Pero, ¿cuándo puede decirse que un niño está preparado para comer solo? La función alimentación se desarrolla en el seno de la relación adulto-niño. La seguridad que puede transmitírsele al niño durante el momento de la alimentación, sea esta el pecho, la mamadera, los semisólidos o sólidos, será determinante para la adquisición de las conductas autónomas, que hará posible a su tiempo que el niño pueda y quiera comer por sí mismo. Para ello, tres condiciones resultan necesarias: que el niño domine la postura sedente, coordine los movimientos para tomar y llevarse el alimento a la boca y alcance el nivel emocional que le permita distanciarse del adulto. Durante estos acontecimientos, el bebé experimenta una gran cantidad de sensaciones a partir de estímulos visuales, auditivos, táctiles, a través de los múltiples contactos sobre la piel que le brindan el conocimiento de sí mismo y del adulto que lo cuida. El niño toma la iniciativa de jugar. Es un momento de profundo intercambio, de comunicación y juego. El diálogo corporal, gestual y verbal que se establece entre ambos sienta las bases para el desarrollo de la comunicación y lleva al niño a asociar la calma, la seguridad afectiva y el placer con el adulto que lo atiende. De esta manera, el bebé irá conociendo y adaptándose al mundo físico y humano que lo rodea, y a su vez, los adultos que lo cuidan lo conocerán y se adaptarán. Durante estos cuidados, adultos y niños, comprometidos activamente en una situación, desarrollan acciones mutuamente transformadoras, conformando un sistema de relación denominado interacciones, origen de la sensibilidad, el vínculo de apego y la comunicación humana. La motricidad cumple dos importantes funciones en la relación del niño con el otro. Las emociones se expresan a través de los contactos, cambios culturales, gestos, miradas y en última instancia, el llanto. Los movimientos expresivos constituyen los elementos esenciales de la comunicación, acompañando durante toda la vida con gestos y posturas al lenguaje verbal. El niño es capaz de emitir tempranamente señales que el adulto significa. Es necesario aprender a observar y a interpretar adecuadamente esas señales a fin de que el niño pueda disponerse y quiera entrar en comunicación. Bueno, hasta acá. de ese pequeño videito era un poco introducirnos en lo que ahora vamos a tratar de profundizar teóricamente. Y bueno, que a ver ustedes qué impacto les produjo, qué pensaron, qué sentían, más allá de la ternura que despierta un bebé, sino pensarlo desde un poquito lo que yo venía planteando al principio, ¿no? Antes les quería comentar que esta es una capacitación que hizo Nación, que tiene algún sesgo así de divulgación, como ustedes habrán visto, ¿no? Pero, si se escucharon, hay conceptos teóricos que están fundamentando esto, ¿no? Es una capacitación del Ministerio de Salud de la Nación que se hizo. ¿Para las madres? Sí, sí, para los cuidadores, y también por ahí se trabaja en grupos de madres. Sí. Bueno, no sé, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les hizo pensar? No se durmieron, ¿no? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Algo escuchado? Ah, bueno, pero eso es todo también. El problema que a veces pasa con trabajar en atención temprana es que suscita esto, ¿no? El tema de la ternura, bueno, pero acá hay que pensarlo desde un marco teórico. Y ahí viene el problema, ahí nos bajamos. Y ahí viene, porque todos tenemos esa tentación. Y ni hablar cuando trabajamos con patología, ¿no? Cuando aparece además en el medio cruzada alguna patología más o menos grave. Y en el medio la mamá y la familia, y a eso agregándole los riesgos socioambientales. Entonces, bueno, hay que tratar de tener muy clarito el marco teórico, porque si no uno desbarranca. Lo raro para mí es esto de los temas. Bien a los 6 meses o cuando empieza a darse comer, pero como nunca me hubiese imaginado darle comer sentada y al bebé encima mío y no lo veo la cara. ¿No se veía? Va, sí, lo miraba así, se miraba la cara, miraba para arriba, pero comía y tenía. Pero el bebé dio vuelta la cara y estuvo frente a frente con la mamá, ¿no? Sí, pero bueno, no, yo porque no sabía. A mí también, me llamó de eso. Pensando en mi hijo, como debo de comer, pero no. Porque bueno, esta línea lo que hace mucho hincapié es esto, ¿no? los vínculos tempranos, en el sostén corporal, en esto que ahora vamos a ver desde Winnicott, justamente, psicoanalista inglés, pero que tiene esta hendidura por donde nosotros podemos meternos, que tiene que ver con el contacto piel a piel, con lo físico, y acá tiene que ver con bueno, cosas muy arcaicas de los bebés, donde están permanentemente en sensación de desintegración y de caída, ¿no? Y cómo el adulto puede o no contenerlo. Son propuestas nada más, no quiere decir que el que lo alimenta una sillita está mal. Pero otra de las cuestiones que acá aparecen marcadas es el tema de la gestación, de no sentar al bebé prematuramente, ¿no? De no obligar al bebé a hacer cosas que a lo mejor desde el deseo del adulto uno quiere que haga y en realidad el bebé todavía no está preparado ni tiene él el deseo de hacerlo, sino que está muy compenetrado en otras acciones, en otros movimientos que finalmente son más ricos y más provechosos para su aprendizaje. Por ahí desde ahí. Pero lo que pasa que, por ejemplo, a mí cuando Mario no se sentaba a los 6 meses, bueno, mi suegra, no se sienta, iba al pediatra, no se sienta todavía. Entonces yo, ay Dios, ¿qué más va a pasar? Pero si yo les pregunto a ustedes a qué edad se sienta un bebé, seguro que todos saben a qué edad se sienta un bebé. Aunque no hayan tenido bebés, aunque no, porque está dentro, instalado dentro de la cultura nuestra que a los 6 meses se sienta. Ya queda camino un bebé. Al año. Y sin embargo, pero 6 meses, seis es el año, ¿no? Y pero bueno, que también tiene que ver con que al año tiene que cambiar, o sea, tu chico no tuvo la posibilidad de explorar en un ambiente adecuado, ahí va a caminar al año, si no tuvo el hijo, si no tuvo el hijo, la experiencia. Exactamente. Pero bueno, yo no me voy a meter mucho en el desarrollo motor, pero Amy Pickler, que es la corriente que un poquito estoy marcando acá, hizo una experiencia interesante, al menos para tomar en cuenta otra experiencia, que no es la hegemónica, ¿no? De dejar a los niños en libertad de movimiento y ver que el desarrollo era diferente. A lo mejor era, entre comillas, más lento, no es más lento, pero pongamos, va un poquitito después de las otras escalas, pero que en el transcurso hace cosas riquísimas y que le permiten justamente un desarrollo autónomo. Lo que queremos finalmente es eso, ¿no? La autonomía y el aprendizaje de los chicos. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario? No, después con respecto a cómo lo agarraban para cambiarlo y para levantarlo, ella como medio, o sea, sabía que había que hacer sostén, pero con torsionista sostén. Eso tiene que ver también. Lo que está mostrando es que no es una bolsa no, que se agarra, sino solo que es... Lo que tiene que hacer es que lo sostenía muy bien la cabecita cuando la bajaba. Pero es verdad que madre que no lo hace. Hay cosas que hacer en el sentido común, de tomar una cabecita, no dejarlo caer, pero que acá están sujetadas en una teoría. Son cosas que sí. Claro, también es cierto que mamás que los levantan de las manos, porque imitan la prueba que a lo mejor el médico le suministra para ver el control cefálico, cosas bien médicas, y ejercitan esto, ¿no? Y acá está diciendo otra cosa. Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Era un poco para esto, para empezar a pensar a partir de alguna imagen. Bueno, pero yo los invito a que vayamos un poquito más atrás, que vayamos a la vida intrauterina, pensando en esto de los vínculos, ¿no? Esto de por qué el bebé, estamos diciendo que biológicamente ya está preparado para conectarse con un otro, para interactuar con un otro. Bueno, la audición es uno de los sentidos que más se desarrolla en el vientre materno. Fíjense que a partir de los 5 meses y medio ya hay respuesta a estímulos acústicos. Dice que al final de la gestación reacciona de manera particular a la voz de la mamá. Hay investigaciones hechas, que se les coloca una grabación de la voz materna y el bebé se calma, digamos, ya la reconoce. Y lo que sí dice es que el estímulo auditivo privilegiado por el bebé es la voz humana, que también, ¿no? Es al que más responde y con el que más se conecta y al que más reconoce. Esto estaría permitiéndonos pensar que ya en la vida uterina hay una primera conexión con la mamá. Por eso decíamos, bueno, hay un sustituto, por supuesto puede haber sustituto. Nos vamos a referir ahora, en este momento, a la mamá biológica porque estamos pensando en la vida uterina. Hay un otro biológico que además lo contiene biológicamente, ¿no? Y que le ayuda a desarrollarse desde lo biológico. Después, bueno, por supuesto que puede haber constitución del psiquismo y puede haber la función materna o la función de sostén desde otra persona. Bueno, ahora el recién nacido cuenta con algunos instrumentos para poder adaptarse, porque el tema de pasar de la vida intrauterina a la extrauterina es todo un trabajo, ¿no? Un trabajo sobre todo de adaptación. Y bueno, podemos pensar en estos recursos sensoriales, en los sentidos con los que cuenta el bebé, en algunos reflejos, los arcaicos, vamos a ver algunos nada más, y en el tono muscular. El tono muscular también como un concepto que nos ayuda a pensar en nuestra intervención después, ¿no? Todo esto va a posibilitar, bueno, justamente el desarrollo y crecimiento de la maduración. Bueno, podemos hablar de algunas competencias con las que llega el recién nacido. Vuelvo, no es un ser pasivo, ¿no? Viene con un bagaje que le permite adaptarse. No es un ser pasivo. La audición nuevamente aparece como un sentido privilegiado, bueno, la vista también. Y esto de que reacciona a estímulos y empieza a producir reacciones de orientación de la cabeza y los ojos, ¿no? Ante el estímulo acústico ya reacciona. Busca la fuente sonora. A partir de las primeras semanas distingue los sonidos de la lengua materna. También hay investigaciones que comprueban que empieza a reconocer los sonidos propios de la lengua que se habla en la casa. A las 2 semanas el sonido de la voz produce respuestas más que cualquier otro estímulo. Fíjense como todo esto siempre tendiendo a favorecer los vínculos, ¿no? O la interacción. Desde la percepción visual, y estamos hablando de un recién nacido, del primer mes, del segundo mes, donde, como si preguntamos, parece que no hace nada. Entre los estímulos visuales que prefiere es el rostro humano, aunque bueno, ya desde los primeros días reacciona a estímulos brillosos o de colores vivos. Antes del mes el campo visual alcanza 20 centímetros, que es la distancia entre el brazo de la mamá cuando le amamanta. ¿No? Claro, su cara, es decir, cuando la mamanta ya 20 centímetros es la distancia que le posibilita mirarlo. Otro elemento de interacción. bueno, la sexta semana fija la mirada a la madre, y esto cualquiera que haya visto matar un bebé lo puede observar, esta cuestión, esta cosa que nos plantean como tan idílica, ¿no? Pero es el bebé que aunque la mamá no lo mire, él la va a mirar. Por supuesto está esperando la evolución de la mirada, pero el bebé ya busca con su mirada. Y ya el tercer mes pueden seguir los desplazamientos de cualquier persona, por supuesto, de la madre o de la figura de apego. Bueno, el olfato, también se ha comprobado que al segundo día de vida discrimina el olor de la leche materna, se han colocado paños con leche de diferentes mamás y el bebé se calma cuando tiene un paño con leche materna porque reconoce el olor. Aparentemente los sentidos están como más desarrollados, ¿no? O hay cierta exacerbación de los sentidos que después disminuyen, después van cediendo. Bueno, esta capacidad la utiliza para relacionarse con la mamá. En cuanto al gusto, bueno, la superficie receptora gustativa aparentemente también es mayor en el recién nacido en comparación con los adultos. Y el tacto, bueno, es muy susceptible, muy sensible al tacto, lo cual nos indica que hay que ser cautelosos en las maniobras, hay que ser cautelosos en las caricias. Uno cuando piensa en estimulación, sobre todo temprana, piensa en esto de hacer ejercicios del amasado, del toqueteo, ¿no? Que hay que estimular, y en realidad, bueno, estamos invadiendo. Ustedes saben que biológicamente la piel y el sistema nervioso tienen el mismo origen, así que acá es como también otra conexión. Y pensemos en nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando por ahí nos hacen cosquillas? Si nos gusta, si no nos gusta. O cuando uno por ahí está un poco tenso y alguien viene y lo toca, a lo mejor es peor, a lo mejor uno necesita, pero digamos, el contacto con la piel, ahora vamos a ver, bueno, hay que ser cautelosos. Bueno, dije también que el recién nacido tiene este equipo sensorial y aparte los reflejos arcaicos que le permiten la adaptación. Bueno, los reflejos saben que son reacciones automáticas desencadenadas por estímulos que reaccionan, bueno, a cada receptor un estímulo diferente. Para esto, ¿no? Para favorecer la adecuación al ambiente. A medida que madura el sistema nervioso, hay reflejos que van desapareciendo y otros se van transformando, a medida que se corticalizan. Bueno, el tema de la observación de los reflejos es un indicador justamente de la evolución y de la maduración del sistema nervioso. Bueno, yo pensé en algunos nada más como para tomar en cuenta ahora. Bueno, el reflejo tónico cervical simétrico es un reflejo que justamente, bueno, acá está la foto del bebé, ¿no? Tiene que ver con la postura y se desencadena cuando se rota la cabeza. El bebé tiene una mano, un brazo en flexión y el otro en extensión. También se llama del esgrimista, ven la postura como de esgrima. Cuando se le agota la cabeza al bebé, el bebé también hace este movimiento, cambia la posición de los brazos. Tiene que compensar el movimiento. Es un reflejo. No es por compensar nada, es un reflejo, digamos, que sirve para, bueno, los reflejos algunos sabemos para qué sirven, otros se piensa, ¿no? Por ahí para qué podrá haber servido, como el de presión. Pero es tónico cervical asimétrico por eso, la simetría, el movimiento y rota con eso, con el cambio de posición de la cabeza. ¿Qué nos importa a nosotros de esto desde el punto de vista del desarrollo? Este reflejo aparece tanto en decúbito ventral como en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, boca abajo, el reflejo ventral. Ustedes, no sé, los que tienen chicos chiquitos o están en contacto con bebés, saben que desde hace unos años cómo duermen los bebés, en qué posición. O como el médico dice que hay que... Boca arriba o de costado. De hecho, en un pediatra otro ya estamos. Y acá dilatamos la edad, porque yo les digo, a mis hijos yo los tenía que acostar boca abajo. ¿No? La recomendación de mis hijos era boca abajo. En realidad, bueno, yo le preguntaba a mi abuela cómo lo había puesto mi papá, y me decía que boca arriba. Yo en esa época estudiaba estimulación temprana, el profesorado, y ya me habían empezado a explicar la importancia de que durmiera y que estuviera mucho tiempo boca arriba. Entonces yo al pediatra le decía, Pedro, que al niño casi lo ocurra poniendo boca abajo porque se va a ahogar boca arriba, tiene que estar boca abajo. En realidad, bueno, desde la cuestión médica hay sus motivos, tienen sus razones, ahora aparentemente el tema de los ahogos no era tal, ¿no es cierto? Lo que sí desde el punto de vista del desarrollo, lo que nosotros proponemos es que el bebé se lo coloque boca arriba. ¿Por qué? Fíjense en esta postura, en el decúbito dorsal, boca arriba, ¿qué puede hacer el bebé que no podría hacer boca abajo? Ver todo, ¿cierto? Primero tiene esa posibilidad de rotar la cabeza. Mi madre contaba que la pasaba. Mi mamá contaba que la pasaba y ella pasó el primero. Exactamente. A mí me pasaba, pero fue cortito. Sí, pero quedaba muchísimo. Para que no se quede con la plata, claro, por la columna en realidad. Sí, porque decían por la columna, claro. Bueno, además, esta postura. Sí. No, que pobre chico, digo. Ah, sí, no sé cómo se están algunos, pero cobraba tipo un tercero. ¿Cómo? Sí, en una bolsita. Pero eso era la media, ¿no? La edad media no colgaba. No era tan edad media. No, pero la edad media se colgaba a los chicos. Sí, ¿no? Pero ¿no? Como castigo ahí. ¿Eh? No, porque las padres tienen que trabajar y bueno, la que hicimos no había niñera. No, lo que dice ella es que no tenga tanto tiempo. 40, 50 años. Pero otra de las cuestiones que me parecen importantes acá es el tema de mirarse la mano, ¿no? Más allá de que mira en 180 grados, que mira los desplazamientos del ambiente de la mamá, de las otras personas que conviven, que puede seguir las fuentes sonoras, escucha un ruido, el ladrido del perro, lo que ustedes quieran, empieza a descubrirse la mano. Justamente esto es un poco la base de las futuras praxias, ¿no? Y la importancia de permitirle al bebé tan pequeño momentos de tranquilidad, de dejarlo solito un poquito, no pasa nada, porque está muy entretenido mirándose la mano, la cierra, la abre, después a lo mejor rota, mantiene la atención también, porque cuando está concentrado en una mano, la otra no existe para él, propio de etapa evolutiva. Bueno, esta es la base de las praxias, y muchas veces a los bebés no se les permite todo esto, sino que enseguidita se les pone un juguete, se les ponen sonajero, cualquier objeto en la mano, que además por el reflejo de prensión enseguida lo toma, y estamos impidiendo a lo mejor la exploración y la observación de algo tan importante que no solamente tiene que ver con el esquema corporal, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el nacimiento del frágil. Bueno, estos reflejos van a ir desapareciendo, ese entre el cuarto y el sexto. Reflejo de moro. Bueno, este es un reflejo que, como dice acá, es una reacción corporal masiva que aparece después de un sobresalto y de un cambio de posición brusca. Ustedes lo habrán visto muchas veces cuando un bebé se lo levanta bruscamente o se lo cambia de un lugar a otro, cuando el médico a lo mejor lo toma para pesarlo y lo lleva en el aire, el sobresalto que hace el bebé y el reflejo se manifiesta en la extensión de los cuatro miembros y de vuelta vuelve a cerrarse, vuelve a encoger, vuelve a flexionarse, como una, aparentemente, como una búsqueda del equilibrio que acaba de ser pierde, ¿no? ¿Lo observaron en los bebés? Sí. Bueno. Bueno, ¿para qué sirve? Podría ser esto, ¿no? Como una reacción defensiva en realidad. También desaparece entre el cuarto y el sexto mes. A lo mejor lo importante es esto, ¿no? Que el bebé no es indiferente ante este reflejo, lo vive como una agresión. Esto también, ¿ah? Hizo un moro, hace dos moros, bueno, no, que desencadena un reflejo de moro, si bien es un reflejo, es una acción defensiva. Bueno, empezar a pensar cómo me manejo con el bebé, en las interacciones, y en las interacciones, vuelvo, de la vida cotidiana, no estamos hablando de ninguna situación extraordinaria, ¿no? En el cuidado y en la crianza del bebé. Sí, ante ruido fuerte. También. También. Bueno, y el otro gran tema sí que aparece, que lo estoy por supuesto haciendo muy, todo muy sintético, es el tono muscular. Bueno, el tono muscular, ya saben, que es el estado de tensión permanente de los músculos tienen una tensión determinada, que puede elevarse o puede descender, relacionada básicamente con las emociones. Entonces, a la mañana estuvieron hablando de las emociones, bueno, ahora podemos pensar las emociones en relación al tono muscular. El tono muscular permite el ajuste de las posturas y permite la acción. Se expresan los músculos, aunque está regida por el sistema nervioso central. Bueno, claramente son de los cuatro miembros. está relacionado con las emociones y presentan variaciones fisiológicas, ¿no? Se exaltan durante el llanto con el sueño disminuye. Por supuesto que el tono muscular es una condición inherente y es una característica inherente a cada persona, no todos tenemos el mismo tono muscular, pero bueno, los médicos evalúan el tono muscular como indicador justamente de la modulación del sistema nervioso. ¿Por qué podemos empezar a pensar en el tono? Está relacionado con las emociones. Y el tono muscular me permite o no desarrollar acciones. Se eleva cuando estoy irritada, cuando tengo miedo, cuando estoy ansiosa. Piensen antes de dar un examen, si lo tengo conocido por todos. ¿Cómo está el tono muscular? ¿No? Enseguida sube el tono muscular. Claro. Rendimos y después llegamos a casa, nos sacamos los zapatos y nos relajamos bajo el tono muscular. Para la acción necesito un determinado tono muscular. No es casual que uno cuando está muy nervioso sea más torpe y lo lleve todo por delante. Y que no es casual cuando uno está en una comida que a lo mejor tiene que cuidar algún aspecto formal, se cae todo y tiramos el vaso y hacemos más torpezas de las habituales. Bueno, tiene que ver con este ajuste de tono postural en relación a las posturas, ¿no? Lo pienso desde lo que nos pasa a nosotros para empezar a llevarlo al mundo de los bebés. ¿Cómo vamos a manejar desde el adulto la vida cotidiana para que no esté en un estado de hipertensión que no le permita justamente desarrollarse, que no le permita explorar, que no le permita desarrollar las prácticas? Y no es tan poco frecuente ver cómo se eleva el tono de los bebés por acciones de los adultos, claro, por intervenciones de los adultos. No, en situación de familia, con situaciones de violencia, ¿no? No necesariamente, no estoy llegando a esos extremos, ¿eh? Digo, en la vida cotidiana, en la vida de todas las personas y que todos por ahí lo hemos hecho. ¿Cómo sería? A ver. Un ruido muy fuerte, una música muy fuerte. Por ejemplo, someterlo a algo para lo cual yo no esté preparado, ponerlo en una postura en la que él no está, exigirle algo y llevarlo a un grado de tensión que lo inhabilita para la acción, por ejemplo, ¿no? Someterlo a cuestiones de tensión. Ahora lo vamos a relacionar con el equilibrio. ¿Voy bien? ¿Vamos siguiendo? ¿O voy medio rápido? No sé. Bueno, hasta acá vimos una parte de esta guía. Y a nivel corporal del bebé, ¿vos cómo si lo notas? ¿Está así? Sí, ¿o está todo laxo? No, el hipertono, ¿cómo estaría? Claro. Más duro. ¿Y el hipotono? Más blandito. Más blandito. Hay patologías que cursan con hipotonía. Claro. ¿Eh? Sí, yo con día, porque hablando esto de José, trabajo en un hospital y una mamá llevaba un bebé así, pero yo la verdad no sabía si decirle que conviene llevarlo más contenido, porque no sé si tiene alguna problemática. Claro. Claro, a lo mejor hay alguna patología que al bebé no le podía decir. Bueno, no, ahora vamos a ver un poquito eso. Sí, el tema de cómo intervenir, sobre todo cuando uno conoce lo que pasa es que después a veces uno lo hace sin darse cuenta y se mete. Claro, pero... no, me llamó la atención, porque iba, como si estuviera desmasado, ¿cierto? Y no tenía convulsión ni nada. No, por la calle. Por la calle, ¿no? Bueno, actualmente es una de las cosas que observamos, la dificultad para el sostén y para la manipulación de los bebés. No sé, tradicionalmente ante un bebé chiquito daba como miedo tocarlo, ¿no? Da una cosa porque la sensación de fragilidad justamente que es real a nivel corporal del bebé. Y esta cuestión aparece como media desdibujada. Y no solamente en jóvenes, ¿eh? Hay, no sé si es algo... Bueno, Julia Guerra dice que esto tiene que ver en algunas culturas urbanas, donde las más o más disprácticas. Bueno, ahora por ahí avancemos un poquito. Bueno, con esto de las competencias maternas y pensando en Winnicott, porque recién vimos que el bebé viene unido ya de un bagaje que le permite interactuar con la mamá. La mamá también, y acá desterramos el tema del instinto materno, no hablamos de competencia, porque bueno, obviamente es un sujeto que está atravesado por las cuestiones psicológicas propias, culturales, históricas, familiares, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Entonces, no podemos hablar de instinto. Pero sí de competencia, de como que puede haber alguna aptitud de la mamá o de quien cumpla la función materna para comunicarse y relacionarse con el bebé. cuínicos, y con este inglés, también pensando, ¿no?, desde aquella época, con esa lógica de pensamiento, habla de la preocupación materna primaria. Y dice que la mamá en realidad lo que tiene es gran capacidad para identificarse con el bebé. Y si ustedes observan a una mamá que acaba de tener a su bebé, está como en su mundo, ¿no? Si bien sigue en la vida de relación, atiende al marido, sus otros hijos, después trabaja, a veces las maridas se quejan. Atender al marido. Y a veces hay una cuestión de esta identificación, este empezar. Pero es, hay que permitírselo, y la función del papá sería sostener a la mamá. No ponerse celoso. No. Bueno, cada cual sabrá. Bueno, observa una marcada sensibilidad posterior al nacimiento, ¿no? Esto no solamente la depresión puerperal, que dura un par de días, sí hay posteriormente una marcada sensibilidad, que las mujeres dicen que lloran más, están más sensibles. Todo esto serían como competencias que ayudan a entrar en esa interacción con el bebé y un poco correr el telón de fondo, a pesar de que seguimos como automáticas haciendo algunas cosas, pero está toda la atención puesta en esto. Por lo que dijimos al principio, esta necesidad de decodificar, de resignificar los mensajes que el bebé me dice. Bueno, hay un distanciamiento de sus propios intereses. Único te habla de que en algunos casos, él también dice que igual los bebés sobreviven a todas las mamás en algún momento, ¿no? Pero en algunos casos hay una compulsión a centrarse en el bebé, lo cual tampoco es bueno, y en otros hay como un desinterés y está centrado sobre sus propios intereses en realidad, mamá. Y bueno, hay casos donde hay, no es desinterés, pero sí mucha atención puesta a lo mejor en la vuelta a la vida laboral, a la atención de otras cuestiones personales, que bueno, no pueden entrar en tanta sintonía con ese recién nacido. Esto es interesante, ¿no? Ver cómo también cuando se observan a estas díadas, las mamás se entran como en una relación muy particular donde dice, adoptan comportamientos de los padres. Esto de que se les habla de otra manera, que uno se acerca a un bebé de otra manera, baja el tono de voz, habla con otro lenguaje, ¿no? Que de afuera puede parecer ridículo, se ríen. ¿Eso era conocido? Sí. Bueno, porque es así en realidad, ¿no? Ahí está uno como en una burbuja donde lo único que quiere es poder, por supuesto que todo esto diríamos que es inconsciente, la mamá no está pensando voy a hacer esto para interactuar con el bebé, digamos, son las competencias que aparecen. En algunos casos más, en otras menos, pero en líneas generales y con el estilo propio de cada mamá, de cada familia, y acá hay que ser cuidadoso también, ¿no? Eso que no sea un patrón de etiquetamiento ni de juzgar a nadie. Digamos, en general se dan estas conductas. Entonces Winnicott va a hablar concretamente de la función materna, que dice que va a permitir diferenciar y estructurar el aparato físico, de lo cual ya algo estuvimos viendo en la mañana. Habla del holding, o el sostenimiento. Bueno, ¿qué es esto? Es la manera de mantener, de sostener al bebé. Concretamente a nivel corporal, que está relacionado, por supuesto, con todo el maternaje y con todo lo que tiene que ver después con la estructuración psíquica, justamente. Pero cuando hablamos del sostenimiento, hablamos de esto, hablamos de la capacidad de sostenerlo. Y acá, bueno, también hay que pensar, vos decías, no sabía cómo era ese bebé, y bueno, hay que pensar también qué pasa cuando está la patología metida en el medio, ¿no? Un bebé que, por determinada patología, pensemos a lo mejor una encefalopatía, tiene el tono muy alto siempre y la mamá no puede, por más que quiera, acurrucarlo, digamos, es un bebé que es hipertónico por naturaleza. Bueno, ahí es donde uno empieza a intervenir a partir del trabajo justamente vincular entre la mamá y el bebé. O al revés, un bebé hipotónico, donde la mamá siente que es permanentemente un flancito y que está todo el tiempo como que se le va a caer. Y, porque estamos hablando de este bebé activo, donde él también se acurruca, donde él también busca el regazo de la mamá. Bueno, ¿qué pasa cuando esto no sucede? Pero en general aparece esta función. Bueno, el handling es esto, ¿no? Es la manera de manipular. ¿Cómo me manejo con el nene? Y esto también es lo que se ve últimamente en la clínica que está teniendo sus grandes problemas. No solamente el sostén, sino cómo se lo maneja al bebé. Que esto también es una competencia materna, está dentro de la función, pero que es aprendida. Y se aprende también por imitación, muchas veces por la observación de generaciones previas que han criado otros chicos. La vida moderna es una de las hipótesis, ¿no? Hace que seamos mucho más individualistas en ese sentido, que estemos más apurados siempre y no tengamos la posibilidad por ahí de ver criar otros chicos, ¿no? No, no hay esta cuestión de imitación. Por ejemplo, vemos una mamá que para cambiar al bebé no lo toma, como veíamos a lo mejor exageradamente en el video, sino que lo agarra de la ropa y le da vuelta. Y se ve, no es un invento. Yo he visto padres que levantan con el brazo así del piso. Sí. Directamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí en ese caso un bebé más grande está cuidando. Sí, sí. Bueno. Un poquito más grande. Sí, sí, absolutamente. Pero estando sentadito en el piso y levantando el brazo, sí. Hasta traerlo upa, digamos, no es que lo levantás para que se pare. Sí, sí, sí, sí. Entonces, además no hay anticipación verbal, por ejemplo, te voy a levantar, te voy a, ¿no? Cosa que ayuda muchísimo a estructurar, a prepararse, la disponibilidad corporal a partir de la palabra. Bueno. Bueno, tiene que ver con las camisas, con los contactos, con las maniobras, con el manipulo. Y la mostración de objetos, dice Winnicott, también es la mamá quien le presenta al mundo y lo introduce al mundo circundante. No voy a ahondar, pero bueno, tiene que ver esto, ¿no? Con que Winnicott dice que la mamá le presta el yo, porque el bebé cuando nace todavía está en formación psíquica de su aparato, entonces ella es como que le presta el yo hasta que él vaya constituyendo el propio. Entonces, entre las competencias del recién nacido, entre las competencias de la mamá, se producen estas interacciones recíprocas. Y las mamás van a responder de manera diferente según el bebé que tengan adelante. No es unidireccional. Los niños van a solicitar a las mamás de diferentes maneras. Hay bebés más llorones, hay bebés más irritables, hay otros que lo son menos. Hay bebés más tranquilos, por naturaleza, podríamos decir, por cuestiones de su historia. Bueno, pero así es el bebé. A lo mejor la mamá estaba esperando un bebé muy inquieto, que se moviera mucho, que en realidad tiene un bebé muy tranquilo, que duerme mucho, ¿eh? Que es medio pachorriento, como dicen las mamás, y es el estilo del bebé. Pero ahí se va a generar un tipo de vínculo determinado, porque es el bebé también el que está proponiendo un estilo de vínculo. Por eso vuelvo a insistir en esto de que el bebé es activo. Fíjense desde dónde lo estoy marcando, ¿no? Desde las conductas del bebé que no, por supuesto no conscientes, pero que generan una respuesta distinta en la mamá. ¿Eso no lo genera los padres? Es circular, porque hay algunas características de los bebés que son propias de ellos. Claro, hay papás que son muy modelos. Por características propias, por la singularidad. Por eso se establece una relación circular con la madre. El comportamiento del niño induce el comportamiento de la madre. Acá por ahí es un poquito lo que vos estás pensando. Esto que genera el bebé genera una devolución en la conducta de la mamá. Y esto a su vez retroalimenta y se va generando una manera propia de vincularse. Pero es la madre, dice, quien permite poner en marcha las competencias del niño. Ella le ofrece un entorno corporal y sensorial rico de sensaciones. Y acá aparece la relación asimétrica. Si bien son recíprocas y el bebé está activo, la mamá ya es un adulto o un aparato psíquico, en teoría, suficientemente bien constituido, ¿sí? Que le permite filtrar estímulos y realizar una serie de acciones que favorecen el desarrollo del bebé. ¿Se entiende esto? Es decir, si bien son interacciones recíprocas, bueno, hay una relación de asimetría, porque es un niño que está haciendo formación y hay un adulto que ya está formado. La mamá lo que va a hacer es esto, va a juzgar el umbral de tolerancia, de alguna manera va a filtrar el caudal de estímulos que aparecen en el medio, por ejemplo. ¿Eh? Esto va a ser una de las funciones. Bueno, en relación a esto, el diálogo tónico, va a ser trabajado por Julia Guerra, ¿qué es esto? Es la relación piel a piel, cómo se relacionan corporalmente estas dos personas. También aparece el diálogo tónico a través de las palabras. Y acá esto está absolutamente relacionado con el tono muscular, justamente, y con la función sostén del holding, que habíamos visto antes. Bueno, si hay el diálogo tónico, en realidad pone en evidencia un poco esta relación, ¿no? Y esto uno también lo puede pensar, lo que nos pasa a nosotros de adultos cuando entramos en sintonía con alguien que está, por ejemplo, muy nervioso y no estamos tranquilos y terminamos, digamos, contagiándonos y nos ponemos tensos, digamos, ¡ay! Se transmite, ¿no? Por eso es la necesidad de trabajar, bueno, pensando ya en las intervenciones en este periodo, con la mamá. Si la mamá está tensa, obviamente, esto va a partir del otónico, se ha transmitido al bebé. Bueno, yo les hablé de algunas condiciones, algunas que podemos pensar, hay otras, ¿no? Desde acá podemos pensar estos organizadores del desarrollo que proponía Mirta Schuckler, y yo ahora, bueno, voy a hacer hincapié en los últimos tres, ¿no? La comunicación, bueno, ya sabemos todo lo que tiene que ver las matices que se van generando en la comunicación ya desde la vida intrauterina, pero me interesa empezar con el equilibrio. Bueno, estos reflejos que habíamos visto algunos, por ejemplo el de Moro, son, yo les dije recién, como una reacción que tiende a buscar cierta reorganización frente al desequilibrio. A Furiagarra dice que el equilibrio es estable si permite movimientos complejos de manera armónica y cuando se puede modificar la postura sin quebrar la organización cinética. Es decir, cuando estoy en el estado de equilibrio, yo puedo accionar, yo puedo cambiar de postura y puedo operar sobre el entorno. Puedo pensar. ¿Qué pasaría si ustedes ahora están sentados sabiendo que la pata de la silla en cualquier momento se corta y ustedes se caen? ¿No? Que en cualquier momento se caen desplomados porque se están moviendo y saben que se puede romper. ¿Podrían yo estaría tratando de no ponerle mucho peso. Estaría concentrada en ello. Estaría sentada para no... Pensando en eso. Estarías pensando en eso. Estarías pensando en cómo mantener tu equilibrio y no, por ejemplo, en lo que estamos tratando de hablar acá, ¿no es cierto? Lo mismo pasa. Además, en esta situación de desequilibrio, sube el tono automáticamente. El equilibrio permite la disponibilidad tónica que se relaciona justamente con esta distensión tónica, que me permite la acción. Esta disponibilidad tónica es la clave para estructurar y desarrollar las praxias. Difícilmente un bebé en una situación de desequilibrio va a poder desarrollar las praxias. Las praxias va a poder tomar los objetos, explorarlos. Volvemos al ejemplo anterior. Si yo lo siento prematuramente o si lo paro prematuramente cuando él aún no está preparado y no puede mantener el equilibrio por sí mismo, no creo que ese bebé esté pensando en explorar el entorno, ¿no? Y además con la exigencia del adulto que generalmente le está diciendo, dale, dale, parate, vení, caminá, quédate sentadito, ¿no? Lo típico es el tema de los 6 meses del sentado. Cuando se lo sienta y hay muchos bebés que todavía no pueden mantener el equilibrio y lo único que están preocupados es en estar apoyaditos, el trípode o mantenerse inestablemente en equilibrio y que no pueden operar con el entorno, ni pueden explorar, no pueden desarrollar. Bueno, justamente, no está en estabilidad, va a provocar tensiones, dispersión, torpeza, desajustes prácticos que después a lo mejor se ven más adelante, hasta en problemas de la lectura, inseguridad, de angustia, inhibición del pensamiento. No se puede pensar cuando está muy concentrado pensando en cómo mantener su equilibrio. Por eso el equilibrio tiene un fuerte impacto emocional. Y el bebé, por eso reconoce los brazos, ¿no? Y todos saben que cuando el bebé está tenso, está irritable, le pasa algo, lo toman muchas personas del entorno y dicen, no, quiere ir con la mamá o quiere ir con fulanito. Y cuando lo agarra esa persona, lo toma en sus brazos, se calma. Digamos, hay un reconocimiento. Y eso tiene que ver, bueno, con el diálogo tónico, con la disponibilidad corporal y con lo que le ofrezca o no el adulto, ¿no? Digamos, acá, en las cuestiones de la crianza, de la vida cotidiana, estamos generando estas matrices, según cómo nos manejemos con el equilibrio, por ejemplo. Bueno, el vínculo de apego. Bowley fue uno de los primeros psicoanalistas que habló y que investigó este tema. Y es un vínculo específico, dice, entre la mamá y el bebé, o su figura de crianza. Y justamente el vínculo de apego, o esta figura, lo que produce es eso, ¿cierto? Seguridad, sosiego, consuelo, placer. La pérdida de esta figura de apego, o la amenaza, produce lo contrario. Bueno, también hay estudios donde se ha observado que en bebés que han tenido un vínculo de apego seguro tuvieron mejores respuestas resilientes ante la adversidad, como que generan matrices que lo protegen para el futuro, en relación entonces al apego con la resiliencia. Y este vínculo de apego permite esto, ¿no? La mediación intersubjetiva. Al principio vieron en el video aparecía el tema del sueño. Muchas veces es la figura de apego quien puede mediatizar, ¿no? No dejarlo que está durmiendo, todavía no. Regula, es decir, el bebé solo va a ir madurando y regulando sus periodos de sueño, pero necesita de un otro también que haga como de filtro de todo lo que está pasando en el entorno. sino lo que a veces pasa es que el bebé, ante la invasión de estímulos, termina actuando por habituación. No lo escucha más, no lo registra más y se duerme. Bueno, y esto pasa muchas veces cuando trabajamos con bebés con a lo mejor alguna patología complicada, que han venido de largas internaciones, donde han sometido a mucho manipulación, pinchacito e intervenciones médicas. Cuando llega, se duerme. Es bueno, ay, mamá, ¿pero es la hora de la siesta? No, venía bien, venía despierto. Bueno, le cambiamos el horario. Y sistemáticamente, bueno, es un indicador. Y el sueño también, y la mamá muchas veces es la que puede decodificar esto, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos de esto? Bueno, filtra el 20 los estímulos que de otra forma llegarían como una amenaza. Estos vínculos de apego se después se van a transformar. El vínculo de apego, otra de las cosas que habría que pensar, es que perdura toda la vida. Acá estamos pensando cómo se constituye, ¿no? Todos seguimos teniendo vínculos de apego, sino cuando uno habla de esto parece que solamente le corresponde a los bebés. Y en realidad todos, si pensamos, tenemos nuestras figuras de apego que nos sirven, además, como refugio, ¿eh? Y a los que podemos volver en los momentos en que sentimos una amenaza. Bueno, mucho más en la protoinfancia. A medida que transcurre el tiempo, cuando esto se va desarrollando, el bebé va a internalizar esta figura de apego, ¿no? Las maestras dicen, ya tiene la mamá dentro, las maestras jardineras, ya tiene mamá dentro como para poder quedarse solo. Está ya con esa figura internalizada y le permite además desplazar la otra figura. Por ejemplo, el tema del jardín. ¿Cómo se empiezan a producir estas transformaciones? Es propio de cada nene, propio de cada bebé. En la medida que haya un buen vínculo de apego, que haya internalización de la figura de apego, ahora vamos a relacionarlo, vamos a poder explorar. A veces faltaría el desapego de la mamá. También. Exactamente. Sí, a veces es la mamá que no le permite y a veces es que no se pueden leer los tiempos de las parejas, mamá-bebé y del niño, o a veces sí es la mamá. El tema del jardín y de la adaptación y el desapego es todo un tema aparte, ¿no? Porque esto está absolutamente normatizado e institucionalizado, digamos. La primera semana una hora, la segunda semana dos horas, la tercera después ya está, mamá afuera. Bueno, habría que ver cómo transcurrir ese desapego, porque justamente estamos hablando de estas subjetividades, bueno, cada bebé tendrá su ritmo, su tiempo, su forma, su estilo, cada mamá, a lo mejor hay que trabajar un poquito con la mamá por esa dificultad que tiene para separarse. Bueno, la distancia al principio es piel a piel, ¿no? El vínculo de apego primo corporal, después se empieza a tomar un poquito de distancia, la voz, la mirada. Bueno, acá Doppler pone ejemplos que todos nos conocemos en la vida cotidiana, ¿no? Cruzá que yo te miro. Sí, yo te estoy mirando, vos subí que yo te miro. Y en realidad no puedo hacer nada si le pasa algo. Porque está 20 metros cruzando la calle, pero hay un sostén desde la mirada, ¿no? Y esto, bueno, también nos pasa de adulto. Cuando uno necesita recurrir al figura de apego, a lo mejor una llamada telefónica, un mensajito, ¿no? Suerte, ya está, ya me calmé, digamos. Eso es recurrir al vínculo de apego. Y en esto de las distancias, bueno, pensar en los dos extremos. ¿Qué pasa cuando los bebés son tempranamente separados de sus figuras de apego o no han podido constituir un vínculo de apego seguro? Esto lo trabajó mucho Spitz con el tema del hospitalismo. ¿Y qué pasa cuando el apego es excesivo? ¿No? Cuando ya se convierte en una sobreprotección. Bueno, hemos estado hablando entonces de la comunicación, del equilibrio, del vínculo de apego y de la exploración, como otro de los organizadores de la conducta. La exploración, bueno, es este deseo inherente a todo el ser humano de querer conocer y apropiarse de los objetos y del mundo circundante, ¿no? Son conductas que ligan a los niños justamente al mundo exterior. Hay naturalmente esta iniciativa del bebé de querer conocer, de querer explorar y de querer tomar el mundo que lo rodea. Es como una curiosidad, dice, bueno, presente en todas las personas. El tema es facilitar esta exploración. Todo aprendizaje de posible dominio progresivo del mundo real se basa justamente en esto, en las posibilidades y en la calidad de la exploración. ¿Cómo permitimos que explore, que se apropie de este mundo circundante? Desde una mirada constructivista sabemos que para el aprendizaje se necesita la acción, necesitamos interactuar. ¿Qué pasa con estos bebés fajados, que no se podían mover? Oh, tu amiga que a la nena no la dejó gatear porque se usaba la ropa, yo le decía, pero haciendo una animalada. Creo que se la ropa. Es un ponerlo de andador. Bueno, el andador cada vez más difundido, cada vez más usado terrorísticamente. El estudio que hizo el de la Cruz, Bariloche, que bueno, mencionó Ana María hace un tiempo atrás, que bueno, que las mamás tenían a los nenes sin la posibilidad de bajar y explorar en la teatro, en su ámbito, tenían en un lugar y. Sí. Bueno, igualmente pasan las barriadas pobres, digamos, pero se vean, ¿no? Sí. Bueno, el tema del espacio desarrollada normalmente hasta cierta edad, medio que coincidía con el ateo, y después había ese calage, claro, que nos falta el desarrollo, entonces, bueno, además de otros problemas con la adhesión, un trabajo comunitario, pero en cuanto a eso se hizo una investigación, conocieron las cartas, culturales, porque sacar a esa familia de un piso de tierra es cambiar una política, intervenir políticamente para cambiar una forma. Bueno, si uno tiene un jardín maternal que podrán ir a partir de cierta edad, nosotros acá hemos visto que las que le daban de comer, bueno, según esas pautas que a uno le parecen raras, pero que lo sujetaban, lo tenían, eran maestras de maternal, que también es un recurso. Claro, pero en los jardines maternales, por ejemplo, hay muchos en los que lo sientan en los carritos y lo sacan a tomar sol sentado, donde la libertad de movimiento que propone mi pillo no aparece. Entonces, bueno, claro. Entonces también tiene que ver con esa formación. Sí, por eso en realidad la atención temprana, sobre todo cuando hay algún tipo de patología de por medio, debería ser domiciliaria, para poder observar las condiciones de vida de esa familia y poder pensar en el desarrollo de ese bebé particular en esa familia y con ese medio y con esas condiciones. Crear un ambiente artificial, como grande lo creamos, que venga el bebé donde están todos los juguetes, donde están todos los objetos que a lo mejor pensamos que son favorables, y le damos todas las indicaciones cuando en realidad después la mamá llega a la casa y aunque quiera, aunque realmente tenga la intención, tenemos el caso de unas mellizitas prematuras donde la verdad que están muy bien las bebés, pero en realidad necesitan más piso. Para la mamá, en un ambiente tan pequeño, tan chiquitito, que dice, bueno, yo cuando las pongo en el piso saco en la mesa, pero cuando llueve no puedo. Si tiene que sacar a la mesa, porque es un ambiente muy chiquitito, para que ellas puedan. Entonces, bueno, es muy complicado. Las condiciones de vida atraviesan esto, por supuesto. Pero eso, o sea, en un extremo que estamos hablando de gente humilde, como decía Gabriel, está la que no se da de comer, o sea, el nene no puede tomar la comida, exactamente. O sea, no es que pasa. No, acá cuando, a pesar de todo, no, por supuesto. El tema del andador, vos decías, es de todas las redes sociales, quizás es más difundido. O de la comida, el andador es una porquería. Con casa, está relativamente ligado a no, la tía que yo estoy ligado, ahora está ligado. Por eso clave, exactamente. Por eso dije función materna, puede ser otro de la cúpula. Sí. Lo que sí también es cierto es que estos procesos son más que lo biológico, ¿no? Hay un vínculo primario donde hay un registro de la voz, de toda esta cuestión que yo dije al principio que existe. Por eso hay países donde las mujeres tienen más licencia también, ¿no? Pero no quita que, por supuesto, además de hecho están el resto de la familia. Y el padre tiene. Claro. Y el hombre después ingresa en esta diada. Porque si no, lógicamente, no me quiero meter con los psicoanalistas. Hay un hombre, porque si no... Por supuesto que sí. Chicos, ustedes no saben lo que es mi vida. No, por supuesto que sí. Además, bueno, esto que lo decimos un poco en chiste, ¿no? El mismo papá después rompe un poquito la diada y ya se mete. Después cuando pasa un tiempito prudencial, ya le han dado un poquito de lugar y se hace ahí por la cama. Se mete cabezona. Bueno, para ir terminando, porque si no se va a hacer tarde, a mí me gustaría, bueno, y ahora, en función de todo lo que hablamos, poner en relación este vínculo de apego con la exploración que nos permite especialmente aprender, ¿no? Dice que tienen funciones y objetivos contrarios, pero al mismo tiempo complementarios. Se unen y se excluyen, ¿no? Dice las dos caras de una moneda. ¿Por qué? Cuando, primero que para poder explorar, tiene que haber habido internalizado una buena figura de apego. Pero después yo me voy a distanciar, voy a desapegarme un poquito y el bebé va a poder empezar a explorar. Pero esto no es unidireccional, lineal. Son idas y venidas, ¿no? Vuelvo a nuestra vida de adulto. También buscamos nuestras figuras de apego muchas veces ante alguna amenaza del mundo exterior. Y permanentemente buscan. Permanentemente. Sí, no, exacto, por supuesto. Y vuelven. Vuelven. Se van, pero vuelven. Se van enojados. Pero vuelven. Se van y quiero decir. Y vuelven. Y a vos te la madre me encanta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos en una situación X. No sé, un cumpleaños. Una reunión social con otros niñitos pequeños, ¿no? Se desapega un poquito el nene y juega con otros padres. Viene un nene más grande, se me está ocurriendo, ¿no? Y le saca un juguete o siente amenaza por algo, se asustó por algo. ¿Qué hace? Baja la exploración y vuelve a la figura de apego. Típico cuando se largan a caminar. En la marcha es un quiebre muy importante, ¿eh? Un desapego importante, más allá que haya gateado, ¿no? Lograr la bipedestación y la marcha, desde la estructuración también de la persona y demás, bueno. Y vieron que a veces las mamás dicen, ahora que se la va a caminar, está más pegoteado que nunca. Porque son idas y venidas, ¿no? Entonces, ¿pero por qué son, dice, se unen y se excluyen? Cuando disminuye el apego, aumenta la exploración. Cuando baja la exploración, vuelve el apego, ¿no? Se van, claro, se van complementando. Por eso, ¿no? Para pensar también a nivel de los jardines maternales, de las salas de tres, ¿cómo es esta tolerancia a las idas y venidas? Como es esto de que a lo mejor el niño ya está adaptado, se quedó, perfecto, y a la semana empezó a llorar. No, esto es maña, dice la maestra, porque él ya se quedaba. Sí, ya se quedaba, ya había hecho un poquito de distanciamiento, pero él necesita volver a la figura de apego. O dándole esa bola de esa exploración, algo le está haciendo miedo y necesita volver a la figura de apego, ¿no? Para pensar, digo, cómo a nivel institucional también manejamos estas cuestiones que después inciden, obviamente, en el aprendizaje. Bueno, todo esto, ¿dónde se ve? Por eso lo recalco. En la vida cotidiana, ya lo vimos en el videito, en la alimentación, en los estados de sueño y vigilia, en los momentos para el baño y el cambiado. No es lo mismo la actitud de la mamá que cuando lo cambia le habla, cuando está atenta a las necesidades, ya cuando lo hace mecánicamente, sin jugar al adulto que ya está responsable de ese bebé. Hay situaciones particulares, ¿no? Tampoco estoy informándose de una situación idílica donde siempre es una cosa así, tipo la propaganda de aspirinetas, donde no es así, porque la mamá también hay un momento que está apurada porque tiene que darle de comer al otro niño que está yéndose a la escuela, bueno. Pero digamos, cuando hay un vínculo seguro, esto de alguna manera se transmite, ¿no? Los momentos del baño y del cambiado son muy importantes porque es donde el bebé realmente puede realizar movimientos espontáneos, puede colaborar, puede vincularse con la mamá. Cuando le siente sobre un tema, el espacio que se le brinda, un poquito lo que decíamos recién, no es lo mismo el piso que estar en la sillita o en el baby seat. La elección de los objetos, si hace falta comprar juguetes muy caros, pues a lo mejor con objetos que están en la casa, que él pueda manipular, que pueda explorar, que le permita desarrollar las praxias, la exploración del medio, alcanza. La ropa, ¿no? Algo tan sencillo como elegir la ropa. La moda actual en la vestimenta de los bebés, no sé si vieron, es mucho jean, las bebitas con joyeritas de jean, toda ropa media dura, hay como una cosa, entonces bueno, pensar... Pasan de los bebés con unos osos así, todo oso, cuello largo. Pasan a una ropa de jean, los chiquitos, yo para mi hijo son todas con monstruos, calaveras. No es ropa intermedia, o están los bebotes, o las imágenes de tal preadolescente, no, no hay ropa. Puedes encontrar ropa de intermedia ahí. No, pero Lili se refiere más a la dureza de la textura. Sí, también a lo que le impide moverse, sí, ¿no? Sí. Que no le permite esto de la libertad de movimiento, de la exploración, de rodar, bueno. Bueno, un poquito lo que decía recién, ¿no? Cómo se generamos esos lugares artificiosos, esos momentos particulares de que trabajan mucho con la familia para que pueda internalizar esto. El desarrollo en las 24 horas del día, no es el momento. O eso es cuando. Claro, exactamente. Bueno, esto es un poquito desde esta línea teórica del desarrollo motor autónomo, cómo los bebés, pudiéndonos correr de lo que está históricamente establecido, hacen otras cosas hasta llegar a caminar. Empiezan con el decúbito dorsal, cómo van pasando por diferentes posturas, todas autónomas, siempre y cuando tengan esto, ¿no? La libertad de moverse. Y haya un adulto contenedor, seguro que le brinde un ambiente que lo posibilite. ¿Cómo van a poder reptar? Bueno, después van a llegar a sentarse. Los brazos que hacen con el tema del cateto, que es lo que después va a permitir que no se den con exactamente. La cara en el piso, como pasa con un nene que está en el andador y no tienen esta... Claro, porque siempre raspados. Porque además de esto que vos decís, que trabaja todo el tema del tren superior y demás. No. Porque además lo que no le permite es eso, manejar el tema del equilibrio, que lo vimos tan rapidito. Es decir, un bebé puesto en situaciones de desequilibrio no va a poder tener noción de su esquema corporal, no va a poder anticipar una caída, va a tener reacciones, por ejemplo, de tirarse para atrás, esa reacción típica de los bebés que lo sientan prematuramente, lo tienen que llenar de almohadones porque no se va para atrás. O viven allá, o sea, todo el tiempo. O viven a UPA, todo el tiempo. También. ¿No? Fíjense acá, algunas, la figura 12, por ejemplo, son posturas intermedias de las que habla mucho esta línea. Entre una postura y otra hay algo en el medio que le permite además la exploración, lo cual lo va a permitir aprender.